Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un conflicto en la provincia de Santa Fe y que tiene como protagonista a uno de los principales y más poderosos empresarios del país, Alfredo Cotto, dueño de la cadena de supermercados del mismo nombre. Ha decidido suspender a unos 150 trabajadores de Rosario y Santa Fe con la excusa de que lo va a perjudicar el negocio la futura ley de descanso dominical que está a punto de aprobar la legislatura santafesina. Para hablar de este tema estamos en contacto con Juan Gómez, dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Hola Juan Gómez, ¿cómo está? Buen día, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, ¿cómo está la situación? Conocemos que se ha dictado la conciliación obligatoria, pero me imagino que no deben estar conformes con esta decisión del empresario Alfredo Cotto. Bueno, la situación hoy es que hay una conciliación obligatoria. Nosotros estamos por 15 días obligados a abstenernos de cualquier acción gremial. La empresa tiene que volver a aceptar con su, digamos, estas sanciones extorsivas que hicieron. Hoy estamos controlando, vamos a verificar a través de nuestros delegados gremiales a ver si se cumple, y si no lo hacen lo denunciamos al Ministerio. Y en estos 15 días hábiles el Ministerio de la Provincia es el que tiene que ejercer el poder de policía en este conflicto. Juan, y específicamente en las notificaciones que le llegaron a los trabajadores informándoles que estaban suspendidos por 30 días, se decía que el motivo era este, que se va a aprobar, que todavía no se aprobó, no se transformó en ley, pero esta propuesta para que haya el descanso dominical para todos los empleados de comercio, los domingos. Sí, efectivamente, esto nosotros ya denunciamos, que, bueno, no es la primera vez que esta empresa hace estas bravuconadas, pero en este caso llegó al extremo de inclusive dejarlo en el, ponerlo en el telegrama, o sea, expresar que empieza así en el telegrama, el encabezado es por la decisión de la Cámara Legislativa de la Provincia de Santa Fe de aprobar el proyecto de descanso dominical, lo suspendemos por 30 días preventivamente, bla, bla, bla, porque no puede generar crisis de empresa, todas estas cosas. O sea, el telegrama está hecho de esa forma, ¿no? Es una aberración jurídica. Nosotros planteamos o denunciamos que aquí lo que hay no es una cuestión laboral, es una cuestión de directamente de ataque a las instituciones de la provincia de Santa Fe, de ataque a la Cámara Legislativa, al gobierno y a, bueno, en general a toda la dirigencia política que ha tomado algunas decisiones, pero digo, ningún empresario puede despedir gente como penalizando a una decisión de una Cámara Legislativa, es una locura. Esto, ayer estoy hablando con, por ejemplo, con funcionarios acá del Ministerio que tienen 40 años de trabajo ahí y han vivido miles de conflictos y nunca tuvieron esto que está pasando, o sea, que una empresa suspenda preventivamente porque dentro de un tiempo, porque no está en la vigencia de la ley de descanso dominical, porque preventivamente van a aprobar esta ley. O sea que esto claramente es un apriete a la dirigencia legislativa de la provincia de Santa Fe. Juan, y además de todo esto, hubo otro aditamento a la situación que fue el envío de patobicas vestidos de negro a pararse en la puerta de las sucursales de Cotto para, según lo que dicen ustedes desde el gremio, intimidar a los trabajadores. ¿Cómo ven esto? Nosotros también hemos hecho esta denuncia, no es la primera vez que esa empresa lo hace, nosotros ya tenemos experiencia con la empresa Cotto, porque cuando hubo algunos conflictos por el Día del Empleado de Comercio, el Día de los Feriados Patrios, ya han traído 200, 300 barra bravas de Chacarita, de River, de patobicas locales, o sea que siempre que ocurre alguna cuestión, la impronta de esta empresa es militarizar todos los locales de sus sucursales, no solamente acá, sino también en Santa Fe. Esto es una práctica común que tiene esta empresa y bueno, hoy lo he trasladado a la arena política de Santa Fe. Muy bien, Juan, le agradecemos el contacto y vamos a volver a comunicarnos para ver si la empresa cumple con esta conciliación obligatoria y permite el ingreso de los trabajadores, algo que como usted nos decía van a intentar verificar hoy. Bueno, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Hablábamos con Juan Gómez, dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, el Gremio de los Trabajadores Mercantiles, sobre este conflicto que se inició por decisión del empresario Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados Coto, de suspender a 150 trabajadores en Rosario y Santa Fe, con el argumento de que va a perjudicar el negocio de este supermercado, de esta cadena de supermercados, la ley de descanso dominical que va a aprobar la legislatura de Santa Fe.